Bienvenidos a Radio Urbana, mi nombre es David Jerez. Le damos la bienvenida a esta cabina al elenco y al director de la obra La Cometa, de la compañía, ¿es compañía o no? Me vas a comentar, del grupo Andamio Teatro Raro. Y en cabina esta tarde me acompaña por primera vez Victoria Zuleta, actriz de teatro, y que me va a ayudar en esta entrevista colectiva con los muchachos. Hola, Zuleta. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Muy bien, David. ¿Qué tal estás? Bastante bien. Bueno, en cabina de Andamio nos acompaña Luis Carlos Pineda, Barry Goldwasser y Daniela Castillo. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien. Muy bien, entonces el día de hoy tuvimos la oportunidad de ver un ensayo de la obra La Cometa. A mí en lo personal me parece, lo tengo que decir no solo como aliado, sino como espectador, genial. Me conmovió a distintos niveles, ¿verdad? Es una historia relacionada con el conflicto, con la guerra, con la posguerra, con la desaparición forzada y con la lucha de tantas mujeres, hombres, ancianas, ancianos, en busca de sus familiares desaparecidos. Yo en un momento pensé que era giraba en torno al diario militar, pero me explican que es la desaparición forzada. Entonces quisiera darle la bienvenida a Luis Carlos Pineda y que nos explique un poquito cómo, de qué va la obra. Aunque yo ya comencé, pues, pero que nos cuente la temática de la obra y lo que él desee. Buenas tardes. La temática de la obra es un punto muy preciso de la historia de Guatemala y del proceso del conflicto armado, ¿verdad?, de 36 años. Uh-huh. Estamos hablando de la práctica de la desaparición forzada en Guatemala. Quisiera aclarar que la práctica de la desaparición forzada es muy extensa en el tiempo, ¿verdad? No es algo que está centrado en una época precisa, sino que se dio a partir del inicio del conflicto armado. Es posible que en tiempos anteriores, ¿no?, en tiempos de Ubico, de Estrada Cabrera, también se haya practicado. Pero es a partir del conflicto armado donde se empieza a practicar de una forma sistemática. En un principio, tal vez de una forma muy selectiva, con algunos líderes, especialmente líderes comunitarios. No afectó tanto en la ciudad, aunque también se dio con sindicalistas. Uh-huh. Pero es entre 1983 y 1985 donde hay un plan en particular, ¿no?, un plan militar en particular que tiene esta política. Así como se dio la política de tierra arrasada en 1982 y el genocidio en gran escala de las comunidades indígenas, de varias comunidades indígenas en su mayoría, es ya en el 83-85 donde hay una estrategia de contrainsurgencia precisa que busca desarticular el movimiento urbano, ¿no?, toda la organización en la ciudad, no solo la guerrillera militante, no solo la organización armada, sino todo tipo de organización que incluye sindicatos, gremiales, etcétera, ¿verdad?, cooperativas. Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? La obra se basa en la política en esos años, en la política de desaparición forzada. Y viene al presente, ¿no? Nos va mostrando pequeños fragmentos de un proceso de 30 años de búsqueda, hasta llegar al presente, ¿verdad? Pasando cerca de los acuerdos, hablando de las primeras exhumaciones. Entonces, en sí, el argumento central de la obra es un grupo de civiles que están buscando a sus parientes desaparecidos, y eso les lleva a organizarse, a participar en exhumaciones y a participar en juicios hasta el día de hoy. Claro. No, y en esto del diario militar a mí me llama la atención que sí se le da bastante importancia, que es algo que nos tocó, que nos toca a muchos, y ahorita que están en etapa preparatoria de ese juicio y tomando algunas anticipos de prueba, declaraciones testimoniales, pues a mí me llamó mucho la atención que pues tocaran el tema en este momento. ¿Cuál será la importancia de ahora de este tipo de teatro en la actualidad? ¿Creen ustedes que pueden llegar a mucha juventud que no está vinculada con pues estos desmanes del conflicto, con las atrocidades del conflicto? ¿Hay alguna estrategia para poder llegar a mucha población desvinculada? No, realmente no. Ahorita estamos haciendo el esfuerzo de terminar la obra. Tenemos estas funciones en el Centro Cultural de España, que es como de las pocas salas de teatro entre comillas, ¿verdad? Porque sí, está entre comillas. Bastante bien mal grandes. Construido como teatro, ¿no? Es un auditorium. Es de los pocos espacios y es, creo que ahí no vamos a tener acceso a gente desvinculada. Más bien tal vez el público que tengamos es gente vinculada. Luego ya tenemos que ver cómo, sin recursos, porque no, esto lo estamos financiando nosotros mismos con muy poco dinero, ver cómo ya nos podemos empezar a mover, pero sí sería importante. Creo yo que el objetivo más grande sería ese, llegar a gente que desconoce el tema o lo conoce pero está indecisa, ¿verdad? Claro. Bueno, Andamio, básicamente hace teatro político que nos pone a pensar en distintos temas sociales, injusticia social y en este caso pues la guerra. ¿Es la primera vez que hacen teatro sobre el conflicto? Casi todas atraviesan un poquito por el tema porque nos marca. Esta sí es eminentemente la guerra. Sí, claro, esta sí es algo que sucedió durante el conflicto, exactamente, ¿verdad? Tal vez hemos tocado el tema en otras obras, pero no. Pues es la primera obra que se centra, como Andamio, es la primera obra que se centra en el conflicto o en una parte del conflicto. Bueno, ¿por qué el nombre? Habíamos hablado de por qué el nombre La Cometa, ¿a qué se refiere? Barry, el nombre va para Barry, la pregunta va para Barry. ¿Por qué La Cometa es el nombre? Bueno, la verdad es que hasta el momento hemos trabajado y es un gran misterio para nosotros. Tomás. Como te digo, no es un gran misterio para nosotros el nombre. Y creo que nos lo estamos reservando para que nuestro director nos aclare, pero al menos yo intuyo, ¿no? Un símbolo muy ligado a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia también, las prácticas, no sé. Bueno. Tiene que ver con los muertos, pero no lo sé, es una interpretación. Bueno, bienvenido Barry a Radio Urbana. Lo siento. Bueno, entonces que Luis Carlos nos comente por qué el nombre. Bueno, siempre tenemos problemas con los nombres de la obra, ¿verdad? Entonces nos hemos limitado bastante a ponerles él esto, él aquello, la tal cosa. Sí, La Cometa es un... La cometa, el barrilete, el papalote. En nuestra cultura tiene algunos significados, ¿verdad? Yo creo que esta es una herencia china, ¿verdad? Y que tiene que ver con una idea del alma, ¿no? De cuando alguien muere. Y al mismo tiempo es como una imagen, ¿no? De tener un cable a tierra, pero estar arriba y estar abajo de algún modo. Y se ha interpretado en el Día de los Muertos también es como una forma de comunicación con los que no están, ¿verdad? Claro. Claro, en nuestra primera ficción del dramaturgo que no existe, empezó a... ¿no? Que volaban cometas por el escenario. Era como más explícito, pero esos... ¿no? Normalmente esos signos se van reduciendo a lo elemental y quedó el nombre como una metáfora, ¿verdad? Que no es aclarada ni nombrada directamente en el trabajo, pero viene de eso, ¿no? Esa idea de comunicarnos con los que no están. Bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar sobre la creación escénica, la estética de la obra. Tal vez me ayuda un poquito Victoria. Pero sí, para más o menos comenzar con eso, sí es una creación colectiva todo lo que vemos ahí. Hay muchas técnicas, tal vez podemos hablar también un poquito de las técnicas que usa la obra, que emplea la obra y que emplean ustedes para... para, no sé, o sea, trastocarnos así de esta forma tan, tan fuerte, tan cruenta. Yo en lo personal sí me lloré por algunos momentos, me sentí impotente ante la ante las agresiones tan fuertes que pues de que fuimos objetos por parte de este estado terrorista, ¿no? Entonces pienso que podemos ir a un breve corte y volvemos ya para que ustedes nos hablen de la puesta en escena como tal. ¿Sí? Más fuego adentro. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y a este programa Teatro Político, que habíamos dicho que le íbamos a poner nombre, pero sigue siendo programa especial de radio de Teatro Político. Bienvenidos de vuelta, estamos con Daniela Castillo, Barry Goldwasser y Huicho Pinea, Luis Carlos Pinea, y me acompaña Victoria Zuleta en cabina. Vamos a hacer tal vez unas preguntas sobre lo escénico, sobre lo que estamos viendo, lo que vamos a ver en el 12, 13 y 14 de mayo en el ¿cómo se llama? Auditorium del Centro Cultural de España, en la 11 calle y 6 avenida zona 1, antiguo Cine Lux. ¿Tenías algunas preguntas que hacerles, Victoria, a los compañeros de la hora? Sí, quisiera que habláramos un poquito de la puesta en escena y de la estética como discurso político. La obra, el espacio está dividido horizontal y verticalmente, y pareciera que cada uno de los actores en determinado momento ocupa un espacio dentro de este lugar determinado que está dividido, y parece que jugaran y se encontraran. Pero la obra termina y este espacio sigue igual, dividido. ¿Por qué? Pues, hola. ¿Qué onda? Para mí, los espacios divididos representan épocas en la historia. Y según mi personaje, como yo lo interpreto, es que cada espacio es una época, y entonces en cada época hay como un juego, es lo que está sucediendo. A veces nos encontramos, a veces no, nos saltamos de épocas, pero siempre es como esta realidad fragmentada que se vive aquí, por eso. Yo le comentaba a David que en la obra Tierra no había una división dentro de... No quiero decir división. De las edades. Sí, no. Una diferenciación marcada. No hay una diferenciación marcada entre los personajes. No distinguimos quién es hombre, quién es mujer, quién ya tiene una edad avanzada y quién es joven, pero aquí están visiblemente marcados. También comentábamos con David que sí hay una visible división generacional entre las mujeres, pero en los personajes varones parece que todos son coetáneos. ¿Por qué existe esa división en las mujeres y en los hombres no? Bueno, básicamente estamos trabajando partiendo de una lucha de mujeres, pero que también están participando hombres y tal. Y como hilo conductor hay mujeres que continúan la lucha a nivel generacional, la lucha cuando inicia, cuando es una etapa intermedia y hasta la época actual. Y también con ese compartir, con la lucha con los hombres, cómo se va generando esta resistencia. Y está bien marcado en la obra porque los personajes mujeres van cambiando y van continuando su lucha, y tenemos como también alianzas con organizaciones que a través del tiempo se han sumado. Pero básicamente esta obra se enfoca en la lucha de mujeres. La obra la hacen seis actores y actrices, ¿verdad? Sí. Está Barry, está Daniela, está Claudio Padilla, Camila Camerlengo, Margarita Kenefic, y se me olvida alguien, ¿no? No. Rubén Ávila. Ay, Rubén Ávila. ¿Cómo...? Casi los hombres se dividen como el personaje de los personajes de los militares y tal. A vos, Barry, te voy a preguntar, uh-huh, para continuar con vos. ¿Es difícil la preparación para tomar ese papel de sanguinario, de totalitario? ¿Qué tan difícil puede ser la creación de ese personaje en, cuando te preparas? Mira, en lo personal, cuando empezamos a abordar los personajes, y en especial el mío, que es un personaje ahí ligado a los militares, ¿no? Lo tomé con bastante distancia. Me era muy difícil como acercarme humanamente. Poco a poco me he ido como acercando a los aspectos que habitan en mí, las estructuras que hay en mí, ¿no? De la cultura en la que he crecido. Y bueno, hace una preparación más bien técnica para llegar también a poco tocar humanamente en mí lo que estos personajes sugieren. Sí, para mí lo he tomado desde la distancia y un trabajo técnico para poco a poco ir encarnándolo y ir sintiéndolo desde mí también. ¿Qué hay? ¿A qué aspectos de mí habla cada personaje? Y sí. Claro. Hablando un poco de eso, creo que la obra logra ser entendida por cualquier persona que vaya a verla, esté o no en contacto con ese contexto, esté o no formado políticamente. Entonces, ¿la búsqueda de lo humano es inherente al trabajo actoral o cómo funciona dentro de su proceso de creación, tanto de dirección como actoralmente? Bueno, creo que Andamio ha seguido como una línea bastante en el teatro físico, ¿no? Experimentando mucho con el teatro que propone Barba, Grotowski, Meyerhold también un poco, ¿no? Sí. Y ahora estamos experimentando un poco también con la técnica de Lecoq, que ya habíamos experimentado hace 10 años, y ustedes creo que han seguido un poquito con Lecoq, pero no mucho. Yo hice una escuela en Barcelona de 2 años de esta técnica, y pues hemos empezado también a jugar con este teatro físico que proponen desde la distancia, ¿no? Desde la observación de aspectos psicológicos del color para diseñar atmósferas, nutrir personajes, y siempre con los principios del teatro de Barba, de Grotowski. Y sí, hay mucha humanidad, también nos toca. Y también la obra plantea desmitificar un poco los bandos, ¿no? También en las divisiones, en las organizaciones que estuvieron en la resistencia, también habían como problemas, ¿verdad? Y que lo siguen habiendo. También tocamos lo humano. No proponemos que un grupo fueron los héroes y otro los villanos, pero claramente hubo un papel, hubieron roles de poder establecidos. Pero también hablamos de lo que pasó también internamente en las organizaciones. Creo que hay de todo, ¿no? A nivel humano, como técnica y como argumento de la obra. Sí, qué excelente. Y, por ejemplo, yo me di cuenta, porque estábamos en medio ensayo, estuve ahí en medio ensayo, como que hay una creación colectiva entre los hombres y otra creación colectiva entre mujeres, o están los 6 juntos revisándose los personajes y eso. Tal vez Daniela quiere hablar de la experiencia de las mujeres, porque yo, algo que me llamó la atención y me gustó muchísimo, que dejaban muy latente, muy, pues, sí, muy, muy tangible, la sororidad entre las mujeres, como que es algo que quisieron dejar muy claro, y que los hombres pues son más bruscos, más rústicos, y tal vez no es un apoyo más corporal. Pero si quieres, primero hablemos de lo de la, de cómo se preparaban en los papeles de mujeres y cómo se preparaban en los papeles de los hombres, y si había una diferencia, un trabajo aparte. Bueno, creo que en realidad cada quien empezó trabajándolo individualmente, y ya cuando nos encontrábamos en las épocas, ahí ya era cuando se encontraban los personajes, y en realidad todo fue pasando según nos íbamos encontrando conforme iban pasando los ensayos. Y sí hay como cierta sororidad entre las mujeres, y bueno, porque igual se explica ahí que se conocen en los lugares porque están en el mismo rollo de ir a dejar papeles a tribunales, buscar y todo, las morgues, buscar los cuerpos, y se fueron conociendo en el camino. Entonces yo por ejemplo, son 30 años por ahí, entonces yo empiezo de 20 años y termino de 40, 45, 50, por ahí voy. Todas tenemos como un tiempo de 30 años y pues ni modo, una lucha entre nosotras de 30 años, es inevitable que no nos veamos como hermanas también, porque nos hace falta familiares y somos todos lo mismo al final. Sí, sí, ¿verdad? Como que los hombres te están programados y se les enseña a ser más duros y no exteriorizar sus pérdidas, y está, ¿verdad? Puede ser también. ¿Tú tienes algún...? La obra nos permite visibilizar los conflictos y las contradicciones que genera toda organización. Y a veces pareciera que por la colectividad se sacrifican la diversidad de cada miembro. Daniela, tú que sos la única mujer en ausencia de Camila y Margarita, ¿crees que existe una asimilación de la mujer como víctima por encima de su postura feminista dentro de estas organizaciones? Creo que por lo menos a través de estas tres mujeres de la obra no buscan nunca verse como víctimas, sino más bien son sobrevivientes, y de ahí es de donde sacan toda la fuerza. Ajá. Bueno, yo quisiera preguntarles algunas cuestiones de lo de las divisiones en las secciones, en el espacio, en el tiempo, como que comentaba, que explicaba Daniela, porque sí es bonito ver a la gente, o sea, moviéndose entre los cuadros, compartiéndolos a veces yo me pongo, yo soy muy observador, voy a decir observador por no decir engasado, de quiénes están compartiendo el espacio en un momento dado. ¿Qué tipo de lenguaje debe uno buscar cuando ve estas divisiones, estos cuadros, por ejemplo? Habían para los que me están oyendo que no han visto la obra, que tienen que esperar otros 9 días para verla, 7 días para verla, porque se transmite el miércoles esto. Son 9 cuadros en el suelo y en el, o sea, en lo horizontal, y hay como la misma cantidad para arriba, digamos, en lo vertical. Entonces, no sé, si quieren explicar un poquito de eso, ¿qué puede uno sacar de eso? Bueno, creo que de algún modo ya lo comentó Daniela, ¿verdad? Tiene que ver con una sociedad fragmentada, ¿verdad? Con una fragmentada en lo macro, ¿verdad? Ahí podemos hablar de etnias o de movimientos ideológicos que en algún momento fueron masivos y que entraron en lucha. Como también en lo más pequeño, ¿verdad? Adentro de las mismas organizaciones. Entonces, también lo decía Vicky, ¿verdad? El espacio comienza así y termina así. Y aunque no han visto el final de la obra, pues sí, el espacio termina así porque de algún modo también es una metáfora de... ¿De dónde quedamos como sociedad después de todo? Claro, porque la lucha de la que nosotros hacemos mención es de gente real, ¿no? Todas las cosas que se dicen y que se hacen en esta obra están tomadas de casos, de entrevistas, de libros, o de incluso de experiencias, de videos, de muchos materiales que vimos, ¿no? Uh-huh. Y hoy por hoy creo que estas mujeres no han terminado su lucha, continúan con ella, pero al mismo tiempo ven cómo no cambian muchas cosas, cómo la fragmentación en la que vivimos continúa, cómo el machismo sigue siendo transversal entre las organizaciones, las ideologías. Aunque a mí me gustó ver esa cuestión de hombres mujeres, el liderazgo de las mujeres en la fragmentación, en esas discusiones internas, es muy muy empoderado, y sí, me imagino que así ha sido, por ejemplo, desde que Ninette comenzaba con esas sus búsquedas de Luis Fernando, se llamaba, ¿verdad? Uh-huh. Siempre han tenido las mujeres un papel importante acá en las luchas y en las organizaciones de víctimas y sociales. Porque aunque siempre se busque por un cabecilla, uno sabe que la organización se basa en las mujeres. O sea, digamos que sí, hay un machismo bien fuerte desde la derecha, pero las comunidades yo creo que siempre han tenido... o sea, ¿quién cuida a la comunidad? O sea, los hombres se van por meses a trabajar a otros lugares y las mujeres son las que al final pues están ahí. Perpetuando la cultura, perpetuando la, cuidando la familia y cuidando el la comunidad, el hogar, ¿no lo ves así? Sí, o sea, de hecho, la algo que para mí no es victimista es que estas mujeres salen empujando procesos, ¿verdad? Y llevando las luchas adelante, no quejándose de ser mujer. Ver a Margarita gritándole a... ¿Cómo se llama tu personaje, Barry? El perro comisario. El perro comisario, sí. Que te lo echaste buenísimo. No, yo no sé qué tanto se puede hablar, porque como ya sabemos, yo no soy experto en cuestiones de programas culturales, pero pues como somos aliados en esto, pues me gusta hacerlo. Pues no sé qué tanto se puede decir, pero tu personaje y ver a Margarita en esa posición, una posición de mucho poder y mucha rabia y mucha dignidad. O sea, pero decías... Sí, para mí es una cuestión más estructural, ¿no? Más allá de los símbolos, bueno, es básicamente símbolos, ¿no? Es ver a las mujeres atravesando el tiempo, enfrentándose a las estructuras hegemónicas que rigen este país y que están ahí, ¿verdad? Es realmente, ese enfrentamiento y esa resistencia consciente de lo que hay, no desde una utopía, no desde una esperanza superflua, sino realmente consciente de lo que estamos viviendo y consciente de lo que se está enfrentando. Para mí sí, representa esto a nivel de símbolo, ¿no? Esto que viste. También solo para complementar esto, porque había algo que también habías preguntado, Vicky, que no se respondió, que era por qué no se hace claramente una diferencia generacional en los hombres como en las mujeres, ¿verdad? En estos tres personajes. Claro, sería injusto decir que es una lucha de mujeres, ¿verdad? Porque también ha habido hombres en esta lucha y que también han transitado estos 30 años. Lo que pasa es que de algún modo ellas son el hilo conductor, ¿verdad? De algún modo han sido también una cara más visible de las organizaciones, lo cual lo ha hecho también altamente peligroso. Estamos hablando de mujeres que en su juventud fueron a hablar con Mejía Víctores y estuvieron frente a frente reclamándole a Mejía Víctores. Hablamos de mujeres que han sido las primeras en entrar a los destacamentos donde hay entierros clandestinos, antes que los mismos forenses. Hablamos de mujeres que fueron a hacer las primeras entrevistas en las dos R's antes de que se firmara la paz. Siempre hubo hombres, pero el papel del hombre tal vez en esta lucha varió por muchas razones. Cuando se dio la política de desaparición forzada, no se puede hacer unas cuentas cabales tan exactas, ¿verdad? El diario militar habla de 183 casos, pero que probablemente esto nos da prueba de un aproximado de 100.000 casos. Sí, en estos casos hay una mayoría de hombres, porque las organizaciones pues eran también verticalistas y eran en su mayoría hombres los que ocupaban los altos cargos, eran algunas mujeres. Por otro lado, creo que fueron más hombres los que se pudieron ir al exilio que mujeres, probablemente por las mismas razones. Y en fin, ¿no? Ya en el devenir de cada familia, ahí sí no sé por qué, ¿verdad? Pero por alguna razón fueron, en este caso en particular, más mujeres las que se expusieron y las que se sumaron. Siempre hubo compañeros y que algunos permanecieron fieles a la lucha, pero son hombres jóvenes los que representan ya en los años 90 a otros colectivos que vuelven a sumarse y que toman una relación con estas mujeres de otra generación. Y lo que tratamos de mostrar ahí es que a pesar de que tienen diferencias, conflictos generacionales, de algún modo se articulan, de algún modo extraño y tal vez no ordenado como se supone que debiera ser, pero lo logran, ¿verdad? Entonces, y estos jóvenes también de algún modo representan a los hombres del pasado, tanto en una especie de crítica que se hace hacia sus prácticas como las de los antiguos compas, ¿verdad? Como también la posibilidad de hombres que están cambiando, ¿no? Creo que estos jóvenes que mostramos de algún modo vienen acarreando, podríamos decir, no sé si defectos es la palabra, ¿verdad? Pero vicios, deficiencias del pasado, pero al mismo tiempo representan hombres que están intentando cambiar o que están por lo menos en una vía que podría ser la del cambio. A mí como espectadora la obra me conmovió y me hizo llorar. Entonces, a ustedes como Barry, como Daniela, como Luis Carlos, ¿les modificó en algo su postura política o su forma de ver estos hechos? ¿Hay un antes y un después dentro de su formación con esta obra? Yo creo que para mí me fortaleció, me acercó más a pues esa lucha y esa conciencia política. Sí, pues es lo que yo pienso y es lo que siempre, pues en lo que he estado, ¿verdad? Pero esto me acercó muchísimo más, porque también tuve un acercamiento a través del personaje con estas mujeres y esta lucha, que yo antes no estaba muy cerca de eso. Bueno, para mí, yo profundicé un poquito más en esta etapa de la historia. Sí, me fortaleció también, me reafirmó. Y también me hizo tocar aspectos de mi propia indagación, de mi propio criterio, de mi propio análisis. Y sí, yo creo que ya estaba bastante en esta línea, ¿no?, de pensamiento, bastante de acuerdo. Y sí, me continuó planteando preguntas, ¿no? Pasé también por momentos de desesperanza, mucha tristeza, pero también esto, ¿no?, de seguir, continuar, porque dignifica la vida, ¿no? Me siento digno al participar aquí y estar, ¿no?, co-creando con ustedes y presentándola con un ápice de esperanza de trascender y de llegar a donde tenga que llegar, ¿verdad? Que es a hacer un poco de ruido en las generaciones actuales, jóvenes, viejos, viejas, y bueno, continuar, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte por ahora, y falta la respuesta de Huicho, yo sé, pero entonces tal vez lo tocamos en el otro corte, junto con la cuestión de la dramaturgia y todo el proceso que llevaste para hacer esta obra. ¿Te parece? Bueno, entonces, a los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo, está Barry Goldwasser, Luis Carlos Pineda, Daniela Castillo, de la obra La Cometa, que se presenta en el CCE el 12, 13 y 14 de mayo a las 7 de la noche. 30 quetzales de admisión. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Unos jeans y una camisa blanca. Bueno, bienvenidos de vuelta a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este programa especial sobre teatro político, con el elenco de la obra La Cometa, de la compañía, ¿son compañía? ¿O cómo se grupo. Del grupo Andamio Teatro Raro. Nos quedamos con una pregunta pendiente para Luis Carlos, de qué le significó hacer esta obra, y yo le quiero preguntar también que nos explique cómo fue el proceso de escribir esta obra, de crear esta obra y sus motivaciones de este momento preciso de retomar el tema de la desaparición forzada como un flagelo que nos toca a todos y un delito continuado que del que las víctimas sobrevivientes pues no pueden pasar la página mientras los perpetradores estén libres. Bueno, el proceso para mí es bastante... empieza hace mucho tiempo, antes de que yo hiciera teatro. Yo nací en 1977, cuando esto pasa, en 1984, 85, tengo 7, 8 años, estoy en la primaria. Y bueno, ¿no? un día escribí una obra sobre el genocidio Ixchil y después pensé... Maten a Barry. Después un día pensé que bueno, el genocidio de mi pueblo es este, ¿no? Yo soy de esta ciudad, crecí en esta ciudad y bueno, mi familia colaboró también de algún modo en la lucha en ese tiempo y la verdad que siempre pensé que pudimos haber sido nosotros. En mi núcleo familiar no pasó nada, tal vez porque era de colaboradores, ¿no? No de dirigentes, que fue sobre todo sobre los dirigentes que pasó la red, por decirlo de algún modo, de la desaparición en la ciudad. También hubo gente de mi familia que sufrió en ese tiempo y que no tanto, ¿verdad? No murieron, pero sí sufrieron muchas de estas cosas. Entonces es un tema que a mí me acompaña en lo personal desde que nací, ¿verdad? Bueno, ya de niño, pues mi formación fue diferente a la de otro niño que no, ¿no? Cuya familia no tuviera nada que ver. La formación política empezó por lo básico, ¿no? Por las medidas de seguridad y por un montón de cosas, ¿no? Por supuesto, de alejarte de cualquier compañero que fuera hijo de militares, etcétera, ¿no? Una serie de normas y de cosas que marcaron mi vida. Entonces siempre la he considerado parte de mi historia. Por otra parte, muchas de estas cosas pasaron en los mismos lugares donde yo he jugado, corrido, hecho, deshecho, teatro, ¿no? Son los mismos lugares geográficamente, ¿no? Entonces siempre me consideré parte de esta historia. De ahí tengo una deuda, yo estoy pagando una deuda. No sé, yo tal vez tenía, o intento hacerlo, ¿verdad? 19, 20 años, no me acuerdo exactamente, cuando a través de un amigo me llegó como la oportunidad de trabajar en una organización que buscaba desaparecidos y ayudarles a hacer un libro. Pienso que qué bueno que no lo hice yo, porque tampoco tenía la experiencia, pero de plano no había quién. Y fui, ¿no? Y empecé a hacer entrevistas y a trabajar en esto que no sabía muy bien qué era. Y la verdad yo me ahuevé, ¿verdad? O sea, no soporté la carga, ¿verdad? El espacio donde yo trabajaba estaba lleno de cajas de madera para guardar cuerpos, ¿no? Restos de exhumaciones, sí. Cajas de niños. Y yo a esa edad no tenía una conciencia tan clara y no aguanté con esa carga. Al final renuncié, devolví el dinero, pero siempre me quedé con una sensación de haberle fallado a esta gente, a estas personas, a estas mujeres. Y entonces también tenía esa necesidad, ¿no? De devolver algo, porque me he sentido en deuda todo este tiempo. Y entonces empezó el proceso de construcción, sí, de esto. A mí me despertó otra vez el tema, el hecho de saber que se iba a llegar a juicio, de ver que había la posibilidad de que se llegara a juicio nuevamente. No, porque ya había habido un proceso a finales de los 90s que se quedó truncado y, ¿no? Y es uno de los que, según entiendo yo, es uno de los casos que lleva más años estancado, más que el de las dos R's, más que el de Río Negro, que se resolvieron perdón, después de 10 años. La aparición del diario Militar es otra cosa que también me marcó, porque pude encontrar mucha gente conocida, por supuesto, de padres, madres de amigos míos, gente cercana. Y todo esto a mí también me hizo despertar otra vez y volver a tomar el tema para, no solo para pagar mis deudas, ¿verdad? Sino también para aportar, ¿no? Yo no sé de juicios, yo sé hacer teatro, entonces también pensé, y ahí empecé a escribir, ¿no? Fue una cuestión de ir... ¿Hace cuánto comenzaste esta obra? Bueno, la primera versión la escribí el año pasado, no sé, en marzo tal vez del año pasado. Escribí una primera versión que ya no se parece mucho a lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? ¿Se piensa en un público específico para llevar esta escena? ¿Para quién es la obra? No, la obra es para... No hay un público específico. De niños de 0 a 106 años, ¿no? Algo así. Excelente. Bueno, ¿crees que agotaste todo lo que puedes decir de la dramaturgia? Bueno, tal vez lo que me queda por decir es que... Bueno, el proceso tuvo varias partes. Una primera que fue... ¿no? Trabajé solo, me encerré a trabajar con todos estos materiales que les contaba, ¿verdad? ¿No? Entrevistas, libros, testimonios. Sí, tal vez el proceso empezó hace rato, ¿no? De lecturas, ¿no? Unos 2 años de leer materiales, hasta llegar a encerrarme en un momento. Luego ya empieza un proceso colectivo, que es como hemos hecho otros trabajos también, ¿no? Partiendo de una idea y de un libreto básico. Y en esto entra el trabajo de mis 6 compañeros y compañeras, ¿verdad? Del elenco. Y también entra el trabajo de 2 personas que me han ayudado profundamente. En este caso es una psicóloga que trabaja con víctimas o con sobrevivientes, no solo de este tema, ¿no? Sino de varios temas. y que se ha dedicado a eso, ¿no? A la violencia política. Y por otro lado es un compañero que es hijo de un desaparecido y que forma parte o ha formado parte de varios movimientos que tienen que ver con el tema. Entonces han sido también personas que nos han confiado cosas y nos han dado información. Rubén Illescas, que nos ayudó a hacer un análisis de coyuntura, nos dio su tiempo y llegó un día para hacer con nosotros. Gustavo Illescas. Yo decía, ¿quién será este Illescas? Rubén Illescas, puta. Ese es un actor, creo yo. Viejito, ¿eh? Pues bueno, ¿no? Como andamio también tenemos este tipo de colaboraciones muchas veces con personas de las ciencias sociales o de otras áreas que nos puedan complementar, y así se ha ido depurando la dramaturgia de la obra hasta lo que ustedes vieron hoy. No, lo que vimos hoy, lo que yo vi hoy, es un producto muy bien acabado, Luis Carlos. Y bueno, y te felicito y te agradezco por eso. Me gustaría hablar con Daniela y con Barry acerca de su... Porque en el caso de Barry, pues no es una reciente incorporación, dice que ya lleva su tercera obra con Andamio. En el caso de Daniela, sí. Tal vez, Daniela, contanos cómo ha sido tu experiencia, cómo llegas a Andamio. Tú tienes un papel bastante cargado, con monólogos bastante largos, que te dan la oportunidad, pues, de desarrollarte, digamos, y de exponerte. Contame cómo ha sido el proceso de tu incorporación a Andamio y cómo pasó. Pues bueno, yo siempre he sido como público asiduo de las obras de Andamio, y ahorita, justo hace un ratito, le comentaba a Huicho que sentí que estaba haciendo teatro por primera vez, porque sí es una técnica diferente a la que yo estaba acostumbrada. Para mí fue romper todas las reglas que me habían enseñado, y fue un reto, y eso es lo lindo, que como que abrió para mí, me abrió mucho más camino para desarrollar ahí el trabajo. Entonces ha sido una bonita experiencia. Sí. Sí. Bueno, bonito en este en esta temática. Así. Es que no, o sea, puedo decir la verdad. No, yo he visto los calentamientos de Andamio y parecen CrossFit o una cosa así. Sí, mucho trabajo físico. Mucho trabajo físico, porque la obra lleva mucho trabajo físico. Me gustó. No tocamos jamás, no sé si nos va a dar tiempo, qué técnicas son las que usan en esta obra, como para que sea, nos expliquen. Pero bueno, Barry, ¿cómo te has sentido? ¿Cuáles son las obras que has hecho con Andamio? Bueno, la primera en la que participé con Andamio fue El Coronel de la Primavera. Bueno, hubo una obra de teatro que hablaba de la revolución y de la contra, ¿verdad? El periodo de Juan José Arévalo, Arben, la reforma agraria y todo esto. ¿Cuándo se presentó esto? Esto fue en el 2006. Ah, hace ratito. Ajá. Antes de que te fueras de periplo. Cabal. Y la otra fue una adaptación, bueno, una obra que escribió el Huicho, que estaba basada sobre el himno nacional, que lamentablemente nos la censuraron, ¿verdad? Y ya no pudimos seguir con esta temporada. Lamentablemente pasan muchas de este tipo de cosas de explotación al artista. Pero bueno, esta fue la segunda. Y hasta ahora que me volví a incorporar al grupo y que tenía muchas ganas. Es una familia, ¿verdad? Y tenemos una historia, ¿verdad? Y más aquellos que son hermanas, hermanos. Así los considero yo. Espero que me consideren a mí. Mi buen chito. Y esto. ¿Qué me estabas diciendo? Bueno. Mire, pues, quisiera que nos comenten así brevemente quiénes son los personajes, si se puede, como especie de preprograma, quiénes son los personajes, cuándo son, qué momentos históricos son los que quieren demarcar, ¿verdad? Porque yo sentí lo de cambio de siglo, después se cambiaba para el 83, del 3 del 84, después, no sé, como que... Si quieren hablar de eso, ¿qué momentos históricos y por qué escogieron esos momentos históricos? El del fin de siglo, por ejemplo, cuando le dicen, no seas mula. al pobre Claudio. Bueno, digamos que hay una visión que no es, sí es técnica, pero no es desde el actor, ¿verdad? Hay una visión desde la poética que se utiliza para la dramaturgia. En este caso, tiene que ver con una visión de un alemán que se llama Heiner Müller, que es, digamos, de algún modo descendiente de Bertolt Brecht. Y hace un planteamiento estético muy concreto sobre si el teatro es pedagógico o no, ¿verdad? Él dice, en el tiempo de Brecht, en el teatro de Brecht, es sumamente pedagógico, y la idea es mostrar lo que debería ser dentro de, del contexto de la Revolución Alemana y muchas otras cosas, ¿no? Para Müller, precisamente, él habla de la fragmentación. Él habla de una sociedad de posguerra dividida, sumamente dividida, muy parecida a la nuestra, salvando grandes diferencias, pero digamos como un efecto de la posguerra, ¿no? El grado de división, de fragmentación. Y habla de cómo los discursos deben romperse, porque él dice, somos una sociedad cargada de discursos, ¿no? El conflicto armado estuvo cargado de discursos, la posguerra, y entonces la palabra como un discurso político, como un discurso ideológico, es como que fuéramos ya impermeables, ¿no? Y estamos tan cansados de esto que ya no produce un efecto en el espectador o en el que lo escucha. Entonces él plantea directamente la fragmentación como una riqueza, ¿no? De posturas, de visiones, donde quien escucha, o el espectador en este caso en el teatro, debe resolver a sí mismo esas preguntas y armar un propio discurso. Para nosotros significa mezclar la historia también. Tomamos momentos precisos, ¿verdad? Parte de los 80s, porque es el punto de partida para nuestros personajes, ¿no? Es cuando pierden a sus desaparecidos, a sus familiares, perdón, desaparecen a sus familiares. Hay una época intermedia, que es cuando se va terminando el siglo, ¿verdad? La parte alta de la década de los 90s, que tiene que ver con varios procesos, ¿verdad? Los procesos macro, como la firma de la paz, que tiene que ver con el final de la Guerra Fría, el reciente final de la Guerra Fría continental y todos los efectos. Y a lo interno tiene que ver con que la lucha se hace diversa para estas mujeres. Ellas llevan un tiempo buscando solo a sus familiares. Se da un quiebre donde una parte de la organización funda un partido político y la otra continúa por la misma vía, ¿no? Que lleva solamente de la búsqueda civil, sin ninguna relación con vinculación, ¿verdad?, con el sistema. Y tiene que ver también con un proceso que comienza con la llegada, un poco antes incluso de la llegada de la supuesta firma de la paz, que tiene que ver con las exhumaciones, con las primeras exhumaciones, las primeras denuncias, y con una articulación diferente que estos personajes empiezan a tener con personas de los departamentos, con personas campesinas. Y entonces la lucha se vuelve más diversa. Y el presente, que es una lucha viva, y eso es muy importante, ¿verdad?, de este teatro. Hace una semana hablábamos de Hombres de Maíz y de cómo, ¿no?, ese fragmento del pasado nos puede representar cosas del presente, pero aquí llegamos al presente y buscamos entonces mostrar, ¿no?, realzar la lucha y al mismo tiempo ser autocríticos, ¿no? Porque en esta autocrítica nosotros como una organización pequeñita, pero una organización artística y social, también, pues también va para nosotros. Entonces es a propósito mezclar las épocas, mezclar un poco los personajes, crear este tipo de confusión y de fragmentación para que ya quienes vean la obra pues vuelvan a armar el rompecabezas ya, ¿no? Ya de algún modo identificar. Y esto que dices del presente es que hoy por hoy la memoria es un territorio en disputa, dicen los hijos, y yo sí me la creo. O sea, hay todo un discurso establecido en pro del olvido, o sea, de a propósito dejar esto escondido en la historia y que no se discuta más. Pero hoy que estamos luchando por la memoria y por la justicia, pues es importante este tipo de obras. Yo celebro, en serio, desde lo personal, yo celebro esta obra, celebro este tipo de teatro, ¿verdad?, de que exista, porque es muy necesario. Sobre todo, ya no hablamos de las técnicas, se nos fue el tiempo, ya se acabó. Pero estas técnicas que ustedes usan, de que uno puede sentir en el cuerpo todas estas sensaciones, voy a decir, bueno, se me ocurre otra palabra, logra que la gente pues se sensibilice y se pueda poner en los zapatos de una mujer exigiendo justicia, de un hombre luchando por pintando mantas para una marcha y tal, o sea, de las luchas actuales que libramos todos los días y que mucha gente pretende invisibilizar. Una ronda corta de mensajes finales. Tal vez, no sé, comenzamos con los actores, terminamos con vos y Victoria. ¿Sí? ¿A la ficha? Tal vez como mensaje final, vayan a ver la obra. Porque estas son cosas de las que se tienen que hablar. Exacto. Y sí, los esperábamos, las esperamos para compartir un poco y... para que no vayan con ideas preconcebidas, ¿no? No vamos a hablar de postura solamente, ¿no? Sino de algo que nos toca en lo humano y que compartimos esta historia, compartimos este territorio, y compartiendo una sociedad es importante escuchar los puntos de vista, la verdad histórica de cada sector, para comprender, para analizar, y no para vivir en la negación. Y en nuestro punto de vista, sea cual sea nuestra historia y nuestra procedencia. Bueno, Luis Carlos, Victoria, y nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Estuvo tan cargada y tan fluida esta plática. Yo pensé que iba a costar y fue muy agradable. Gracias. Bueno, que nos acompañen, ¿verdad? Nosotros esperamos poder ir a muchos lugares, poder... estar con mucha gente, ojalá lo logremos, ¿verdad? No es sencillo andar moviéndose con una obra de teatro, pero que nos acompañen. Si ustedes tienen familiares desaparecidos, si en su familia pasó, si alguien de su familia no lo sabe o tiene dudas o no quiere hablar de eso, pues de pronto la obra de teatro puede ayudar también, ¿no? El teatro es una herramienta para debatir cosas o hablar de verdades difíciles, entonces acompáñennos y lleven gente. Vamos a ver la obra y tal vez dejemos de ser espectadores. Muy bien, esto fue para Radio Urbana, un programa especial de teatro político con los integrantes de la obra La Cometa. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es David Jerez y hasta la próxima. Y que ojalá que sea muy próxima.